Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Buenas noches, bienvenidos, saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica tenemos a Roberto Martín, Silvia Casasola en la dirección, en redacción Martín Expósito. Hace una hora y seis minutos que ha comenzado el mes de junio. Esto quiere decir que el verano está cerca, al menos aparentemente y según el calendario, porque parece que ni siquiera hubiéramos entrado en la primavera. Eso sí, en los cielos, tormentas, rayos, truenos, centellas, pero independientemente de todo eso, aquí estamos preparados y dispuestos y deseosos de ofreceros nuestros contenidos para esta noche, contenidos que luego desarrollamos y que ahora mismo os anticipamos. Hace 100 años que nació Ian Fleming, el creador del espía de ficción más importante de la historia, James Bond. No hace falta presentarlo. Este acontecimiento nos invita a conversar con Fernando Rueda acerca del mundo de los agentes secretos. Con él, además, tratamos otros asuntos de primer orden. Mañana es el Día de las Fuerzas Armadas, en desfile en Zaragoza. Y además, los documentos de las FARC, que siguen dando sorpresas. Y en los últimos, se habrían encontrado evidencias de la colaboración de este grupo con la banda terrorista ETA. Sobre este asunto y otros muchos hablamos en Materia Reservada. Monográfico, uno de los más celebrados, es el que recordamos, el doctor Torralba, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Un personaje, el doctor Torralba, conocido por su aparición en El Quijote, con muchísimas perspectivas dignas de ser recordadas y dignas de ser mencionadas con nuestros especialistas. Como no, también pasaje de la historia. Hace un siglo, algo más, el levantamiento de los boxers, la rebelión antioccidental en China. Nos contará todo lo que ocurrió entonces. En Pekín, Juan Antonio Cebrián. Y hablamos del asesino más importante de la historia. 120 años se cumplen de sus crímenes, Jack el Destripador. Lo haremos con Javier Tarriso, un investigador que ha estado 6 meses viviendo en Whitechapel, el barrio de Londres en donde se produjeron aquellos hechos. Acaba de publicar Tarriso un libro titulado Obra Selecta. Sobre este trabajo hablamos con él, este trabajo que analiza las cartas de Jack el Destripador. También una nueva entrega de Los Lugares de Poder con Juan Ignacio Cuesta. Recibimos a José Manuel Escribano, toda la actualidad del mundo del cine. Hoy homenajeamos a un genio, a un renacentista italiano, Pier Paolo Pasolini, a un renacentista del siglo XX, en este recordatorio de los acontecimientos más importantes del año 68, de mayo del 68, también relacionados con el mundo del cine. Y además, la crítica a una de las películas más importantes de la semana y, como no, la reflexión sobre el palmarés del Festival de Cine de Cannes, uno de los más importantes del año. Momento décimo aniversario, Pedro Gea Mirón, en el año 2005, presidente de la comité, del comité de la primera recreación histórica de la batalla de Castalla, estuvo en julio del año 2005 con nosotros, recordamos ese momento. También tenemos la agenda cultural con DJ Martin y, como no, la actualidad del mundo del cómic. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. La 1:10, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Procede. Love. Ya va destiempo. For say. Los puristas van a entrar a saco hoy. Appetizing. Ya parece que se concentra, ya parece que va tomando el tono. Love that's fresh and still. Está mirando con un cierto astigmatismo al micrófono. Se está poniendo rojo. Se está poniendo rojo ahora. La concentración llega al máximo. Impresionante. Force. Buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal va todo? Pues muy bien. Aquí estoy preparándome este mejunje. Esta es una receta magistral que me ha recomendado mi doctora. Pero es que no mejoras, ¿eh? Que te cambien la receta. No, pero esta es nueva, esta es nueva, esta es nueva. ¿Sí? Sí, esta es... Tiene pinta de más espeso. Sí, lleva oligoelementos. Oligoelementos, ¿no? Sí, sí. Esto lleva... Pone oligoelementos para Tutankamón. Exactamente, para Menofis IV, oligoelementos. Pero tú eres antiguo, más antiguo que Tutankamón. Yo soy más antiguo que Latana. Que Latana, ¿no? No, pero te conservas muy bien. Sí, sí, sí, sí. Estoy como Mel Gibson cuando rodó Brejar. Que tenía él 53 años. Exactamente. ¿No? Más o menos tu edad. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué tal se siente? Caramba, perdona que se ha caído tu vaso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? No sé, ha sido una maniobra. ¿Me ponéis otro o no? Pues, bueno, sí, te vamos a poner otro porque en el fondo... ¿No viene nadie a recoger esto? Te queremos... Nada, déjalo, a lo griego. ¿Cómo que a lo griego? ¿Qué es eso de a lo griego? Porque cuando beben la copita la tiran. Ah. Claro. Bueno. Mira qué color, qué tersura, qué turgencia, mira. Bueno, que lo siento, ¿eh? ¿Y eso por qué? No sé, ¿se ha roto? Todavía quedan cristales por aquí, de esos sí. Vasos que rompíais. cada vez menos, pero bueno, pero todavía quedan, sí, sí, sí. Hoy estamos escuchando, bueno, una sintonía que inolvidable, ¿no? James Bond, sí, sí, sí, el personaje de ficción que, bueno, yo no sé hasta qué punto de ficción, evidentemente de ficción, pero quien lo creó, Ian Fleming, que nació hace 100 años y en estos días se está recordando... Algo sabía sobre el tema como para saber cómo crear un personaje de estas características. Sí, sí, sí. Sin duda. Cuando alguien escribe, sobre todo antes de los históricos, escribía de espías, era porque algo sabía de espías, ¿no? Graham Greene trabajó en el MI5, ¿no? Y todos lo sabían. De hecho, Ian Fleming fue comandante de la inteligencia naval durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que él, de alguna forma, él tenía información de cómo trabajan los espías, pero sobre todo tenía muchos amigos dentro del servicio de inteligencia que le contaban, le decían. Es decir, que él estaba... la ambientación... digamos que él podía haber hecho otro tipo de ambientación quizás más real, ¿no? Según algunas opiniones. Lo que pasa es que al final lo que ha quedado es que James Bond son los espías prototípicos, los espías ingleses, pero también los americanos y también los españoles, ¿no? Y entonces, ahora que se celebra el centenario, hasta la que fue la primera mujer que mandó el MI5, Stella Remington, ha escrito un artículo que leí en hace 2 o 3 semanas en El Mundo, en la cual ponía a parir a James Bond, y decía que en realidad los espías de verdad, son los que están reflejados en unas novelas que ella ha empezado a escribir. Es decir, fíjate, escribe la propia exdirectora del MI5, escribe de espías. Cuando te recomienda la bibliografía sobre algún tema, dice, lo mío. ¿No? Exacto. Hombre, ella algo sabe, ¿no? Pero queda un poco extraño, ¿no? Sí, pero James Bond en realidad refleja a los agentes operativos que tienen todos los servicios de inteligencia, que es gente que está especializada en misiones que traspasan la barrera de la legalidad. Esas son unidades absolutamente imprescindibles en todos los servicios de inteligencia, ¿no? Y que trabajan con unos medios especiales, que trabajan en unas condiciones especiales y que, como consecuencia de ese trabajo tan arriesgado, llevan una vida personal especialmente difícil y especialmente complicada. Ahora bien, esas cosas encajan en lo que es James Bond. Lo primero que hay que decir es que los agentes secretos españoles ya quisieran, digo entre comillas, como un deseo, tener las mujeres tan estupendas que rodean a James Bond en películas como Casino Royale, bueno, como en todas, ¿no? Que son mujeres fantásticas, guapísimas y estupendas. Una parte de ellas malísimas, ¿no? Porque unas son sus novias buenas, otras son sus novias malas. Son gente normal, pero que sí que disponen de una tecnología muy avanzada. No de la tecnología de James Bond, es decir, esos coches tan avanzados, esas cosas que tiene James Bond, ¿no? Esos artilugios tan ultramodernos. Pero sí es cierto que manejan unos sistemas de persecución que no tiene nadie. Por ejemplo, nosotros hemos publicado que parte de la detención del número uno de ETA, ¿no? Que fue detenido hace 10 días, se debió, entre otros motivos, a que con sus movimientos fueron controlados después de la negociación con el gobierno. Él iba a las negociaciones, se reunían en tal sitio, ¿no? Y entonces allí el coche que utilizaban para desplazarse por la ciudad suiza, se le metía unos dispositivos para poder seguirlo. Esto no es extraño, no hay ninguna traición. Uh-huh. Los propios etarras llevaban sus coches después de las reuniones a lugares donde gente de su confianza buscaba todo tipo de micrófonos, buscaba todo tipo para evitar persecuciones, ¿no? Pero ellos no fueron capaces de detectar esos sistemas, ¿no? Es decir, que realmente trabajan con una tecnología total, ¿no? Uh-huh. También coincide en otra cosa. Los agentes operativos en España, conocidos como CAA, sí que disponen, digamos, de cierta autorización para violar las normas. Es decir, entran en los domicilios sin autorización, colocan los micrófonos donde su misión lo hace necesaria, están capacitados para abrir puertas, están capacitados para sacar cartas del correo, están capacitados para seguir sin ser vistos, todo dentro de algo que diferencia a los agentes operativos de James Bond, y es que James Bond siempre trabaja solo. Uh-huh. Alguna vez le acompaña alguna rubia estupenda, alguna vez le acompaña alguien al que normalmente matan, pero los equipos operativos reales funcionan en grupos normalmente de 7 personas, hombres y mujeres, que se reparten las misiones. Todos son capaces de hacerlo todo, pero hay uno, por ejemplo, que es el que coloca los micrófonos, hay otro que es el que abre las puertas, es decir, tienen una serie de distribución de los trabajos. Cuando Fernando Rueda comenzó en el mundo del espionaje, a investigar el mundo del espionaje, a encontrarse a individuos como los que forman esos, o como los que tienen esa característica, esa denominación, los CAA, los agentes uh-huh. operativos de nuestros servicios de inteligencia, que supongo que en cada país existen con una denominación distinta. ¿Hay algún James Bond real? ¿Hay algún personaje que te hayas encontrado cuya vida fuera realmente de película? De película, sí. Uh-huh. Es decir, es gente que está sometido a una cierta tensión cada día, cada minuto, cada hora de su trabajo, y entonces sí que llevan una vida, digamos, para poder hacer una película, pero no una película como la de James Bond. Uh-huh. Es decir, es piezas, gente, ¿no? Son piezas y en James Bond se juntan todas, igual de todos. Pues ¿no? Posiblemente eso, ¿no? Uh-huh. Yo sí noto de la realidad a la ficción una gran diferencia. Cuando, como te decía, cuando trabajas tantas horas al día, pasando esos momentos de si te pillan, si no te pillan, infiltrado en organizaciones que no saben que tú trabajas para un servicio de inteligencia, al final eso te termina trastocando la personalidad, es decir, el carácter. Es muy duro volver a casa después de cada misión, después de cada día, y no poderle contar nada a tu pareja. Simular en tu edificio a tus amigos que trabajas en el Ministerio de Defensa o que trabajas en una empresa cuando en realidad estás trabajando para el Servicio de Inteligencia, no. Es decir, esto es absolutamente duro. Hay que estar muy preparado, hay que ser muy ducho y normalmente es gente muy joven porque es un trabajo que quema mucho. Supongo que alguno de estos personajes pudo haber estado involucrado en una de las historias en las que se ha percibido las manos del espionaje recientes, que ha sido un escándalo enorme relacionado con uno de los responsables de la Fórmula 1, que fue fotografiado en unas circunstancias un tanto especiales y que además, bueno, con una serie de vinculaciones con lo nazi, ¿no? Claro, Max Mosley, que es el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, toda su vida ha tenido encima la soga sobre que su padre había sido un alto dirigente nazi, y hace unos meses aparecieron unas fotos en una orgía con varias supuestas prostitutas, y fíjate que he dicho aquí la palabra supuestas prostitutas, uh-huh. En la cual, con la cual mantenía una orgía, pues eso, con símbolos nazis y tal, ¿no? La semana que viene hay una reunión en la cual la Federación Internacional de Automóvil va a decidir si sigue o no sigue. De alguna forma le va a pedir un voto de confianza para este puesto la semana que viene. Y ahora nos hemos enterado de que una de las chicas que estaban en aquella orgía era la esposa de un agente del MI5, de un agente operativo del MI5, ¿no? Curiosamente, la chica que hizo las fotos y que fue a venderlas a un periódico inglés, ¿no? El director del MI5 ha jurado y perjurado a la reina, ha jurado y perjurado al gobierno que él no tuvo, que su servicio no tuvo nada que ver con estas cosas, ¿no? Pero esta sería, digamos, la típica operación de desprestigio de un enemigo, ¿no? De alguien con quien quieres acabar. El servicio de inteligencia obtiene información, pero a veces tiene que desacreditar a determinadas personas que se consideran que son un peligro para el Estado o para los intereses del Estado, ¿no? En cualquier caso, imagínate a James Bond con que se casara algún día y que resulta que su mujer se dedicara a organizar juergas con sexuales con altos mandatarios de internacionales, ¿no? Sería dramático. Desde luego, desde luego. Mañana en Zaragoza, Día Internacional de las Fuerzas Armadas. Bueno, no en Zaragoza el desfile, por supuesto, pero el Día Internacional de las Fuerzas Armadas en todo el país. Un Día de las Fuerzas Armadas, Día Nacional de las Fuerzas Armadas, sí. Perdón. Distinto a todos los anteriores por varios motivos, ¿no? Ajá. Y aquí, bueno, pues la famosa igualdad, por primera vez una ministra de Defensa y por primera vez mujeres desfilando, ocupando cargos o puestos importantes dentro del ejército. Muy importante. Lo primero importante, hay que decir que en tu pueblo, que es Zaragoza, se celebra por segunda vez en la democracia. Yo tuve el enorme placer de ir la primera vez que se celebró el Día de las Fuerzas Armadas, porque era precisamente con el primer gobierno socialista de Felipe González, que hicieron el Día de las Fuerzas Armadas rotativos, ¿no? Sí. Y se celebró en Zaragoza, que es una ciudad muy militar, claro, tiene la Academia General. La Academia General, la base aérea compartida anteriormente. Y la gente va a la calle, quiere decir que le gusta, que considera esas cosas con mucha más normalidad que en otros sitios. Y es lógico que ahora lo hagan, de alguna forma va a coincidir con todas las semanas con la Expo, ¿no? Con lo cual, no, la elección no es una elección casual y no responde en este caso a otros motivos, sino, bueno, es Zaragoza y se va a potenciar, ¿no? Allí es un sitio donde, digamos, que los militares juegan muy en casa, ¿no? Es decir, por lo tanto, el desfile será muy acogedor, ¿no? Aquí coincide, iba a ser el primer desfile con una mujer ministra de Defensa. Estaba previsto que este fuera el último acto público de Carme Chacón antes de dar a luz. Lo que pasa es que los niños vienen cuando les da la gana. Exacto. Y bueno, ya ha nacido. Pero la representación, digamos, de alguna forma, de esa igualdad, la va a poner una teniente, Rosa María García, que será la primera mujer piloto que desfile en un día como este de las Fuerzas Armadas, porque desfilará además no en cualquier cosa, sino que desfilará en un F-18, que es el cazabombardeo más moderno que tiene el ejército del aire, ¿no? Yo recuerdo también en los años 80 una niña que quería ser militar, que se llamaba Ana, y que luchó, peleó por que la dejaran entrar en el ejército. Y en aquel momento se decía que las mujeres no podían entrar en el ejército y se daban todo tipo de justificación y decían, no, hombre, es que ella quería ser piloto, ¿eh? Y decían, no, es que si es piloto y cae en territorio enemigo, pues imagínate, la cogen y tal, y una mujer no es lo mismo que un hombre. Uh-huh. Decían hace 20 años, ahora, 25 años, por suerte, ya tienen una mujer desfilando. El desfile va a ser un desfile parecido a lo que es, son desfiles, un desfile que acaba, ya lo digo a todo el mundo que sigue el desfile. Los desfiles a Juan Antonio le encantaban, siempre lo comentábamos, porque era... comentábamos quién iba a salir y no, y siempre decíamos un poco con risas que se sabe siempre perfectamente cómo empieza y cómo acaba. Empieza con los aviones y acaba con la Legión y con los regulares y con la Guardia Civil. Este desfile empezará con los aviones, en este caso con un matiz, que es una mujer en uno de ellos, aunque no lo veamos, y acabará con la Legión, efectivamente, con los regulares y con la Guardia Civil, que serán, me imagino, como siempre, los que se llevarán los más grandes aplausos. Estoy recordando, ahora, a propósito de esto que nos comentas, una carta que me escribía el otro día a la revista un retirado, uh-huh, un alto cargo militar ya retirado, eso sí, en donde se me quejaba de la ley de igualdad y del hecho de que las mujeres pudieran tener protagonismo dentro del ejército. Estaba muy cabreado porque, uh-huh, yo había publicado además un reportaje sobre ases femeninos de la aviación, uh-huh, en la revista, y se me quejaba de que eso tuviera algún mérito, ¿no? Esa posición tan misógina, ¿puede existir en los altos mandos del ejército en estos momentos en donde al frente del ejército está una ministra? Vamos a ver. Estoy seguro de que los generales, sobre todo por un tema de edad, se han educado en que las mujeres para este tipo de cosas no eran iguales que los hombres, que las pruebas de acceso las tenían que superar igual, que todo tenía que ser lo mismo y que no era lo mismo ir a la guerra, esto que yo te decía, siendo un hombre que siendo una mujer. Y esto lo pensaban. O pensaban los capitanes, los comandantes de hace 20 años, que ahora son los generales que hay en los cuarteles. Ser misógino es ser más agresivo contra las mujeres. Uh-huh. Esa carta era muy, muy agresiva, ¿eh? Claro, yo no sé hasta qué punto... Y es una carta, ojo, no es una generalidad. No, claro, quiero decir, yo todos, o una gran parte, no me atrevería a decirlo. Lo que sí sé es que ellos siguen creyendo en un ejército de hombres, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las cuotas de poder las mujeres las están ganando dentro del ejército muy poquito a poco. Uh-huh. Es decir, que haya una mujer piloto es ya, bueno, increíble. Incluso yo me atrevería a decir algo. Creo que en este caso creo en la discriminación positiva, pero quizás si no hubiera sido por las presiones políticas... sería muy complicado que las mujeres entraran ahí y ocuparan determinados puestos de los que se llaman puestos de combate, ¿no? Uh-huh. Es decir, no les ha importado lo de las sanitarias, no les ha importado en determinados asuntos, pero que vaya una mujer dentro de un tanque, que vaya una mujer en un avión, que vaya una mujer, eso es una cosa que, bueno, que si no hubiera sido porque se han recibido órdenes muy claras en ese terreno, yo estoy seguro que el ejército seguiría lleno, uh-huh, única y exclusivamente de hombres. Bueno, yo creo que es positivo. Sin duda, sin duda. Este cambio se está produciendo en muchos ámbitos de la sociedad, en algunos más lento como uh-huh, el ejército, y bueno, pues yo creo que esas cosas son positivas. Como también parece positivo ese acuerdo que han firmado muchos países para prohibir las bombas de racimo, que bueno, que en pocas palabras son esas bombas que se fragmentan, que no explotan todos los fragmentos, que ahí se quedan, que se convierten en minas y que por sus colores llamativos hacen víctimas en muchas ocasiones a los niños que se acercan a ver los restos de esas bombas con mutilaciones e imágenes verdaderamente desagradables. Muchos países han firmado ese acuerdo, entre ellos el nuestro. Es muy curioso porque se dice algo, tú lo has explicado muy bien, pero se dice algo de estas bombas y dice que son unas bombas inhumanas. Uh-huh. Yo siempre, toda la vida, me he pitorreado un poco de ese calificativo, bombas inhumanas, es decir, como si hubiera bombas humanas, que no fueran inhumanas, ¿no? Exacto. Pero efectivamente estas son bombas especialmente crueles, pero es verdad que son especialmente efectivas para lo que es una guerra. Es decir, hacen faenas mucho mejor y dan más miedo que las otras bombas. En una guerra eso es lo que importa. España se ha apuntado al carro, han sido 109 países los que han firmado este acuerdo hace unos días, ¿no? ¿Esto va a servir para algo fuera y dentro de España? Yo creo, sinceramente, que para muy poco. Muy poco porque, básicamente, los países que más las utilizan, los países que más la fabrican, no han dado el paso de adherirse al acuerdo. Y estoy pensando en Estados Unidos, en Rusia, en China, en India, Pakistán e Israel. Las tienen, las utilizan y se la refanfinfla. Con lo cual, y no han firmado. Y además, fíjate que esos países son los que están prácticamente en casi todas las guerras en que los utilizan. Y además ellos los van a seguir fabricando, con lo cual hay muchos países que las seguirán utilizando. Con respecto a España, es verdad que nosotros tenemos bombas de racimo. Es verdad que además España las fabrica, y dos empresas españolas que están en el asunto, que son Iztalaza y Explosivos Alaveses. Estas dos empresas van a tener un pequeño problema, porque no solamente venden a España, sino que muchas de sus bombas han aparecido en los conflictos como Irak, como en los conflictos de toda la zona del Golfo, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues van a perder una cuota de mercado, porque obviamente el gobierno no les va a permitir vender ese tipo de fabricar ese tipo de armas, ¿no? Tiene una trascendencia de humanidad, se ha hablado mucho de este tipo de bombas, pero por desgracia ni van a evitar las guerras, y hay otras bombas similares al napalm, similares a ese tipo de cosas, que se van a seguir haciendo, se van a seguir fabricando, y los que estén metidos en una guerra las van a sufrir. Y hay tantas bombas inhumanas como bombas. Efectivamente. En realidad, ¿no? Hace unas semanas, hace unos meses, en realidad, se produjo la muerte de uno de los líderes de las FARC, Raúl Reyes. Toda la polémica sobre sus ordenadores, sobre los documentos que se habían encontrado, sobre la autenticidad o no de dichos documentos. Bueno, pues poco a poco se van filtrando informaciones respecto al contenido de esa información que estaría en esos ordenadores, esa información tan polémica y que está generando problemas entre varios países del entorno iberoamericano. Parte de esos documentos se ha sabido, y esta semana se ha hecho público, que podían hacer alusión a relaciones entre las FARC y España y a intentos de atentados de las FARC en España contra personalidades colombianas. Efectivamente. Este es un tema bastante grave, que sí tengo constancia de que se está investigando, no ahora, sino antes. Incluso me atrevería a decir que nunca se ha dejado de investigar. El hecho es, como tú has dicho, que en el ordenador de Raúl Reyes figuraba que las FARC plantearon pedir ayuda a ETA para cometer atentados en España, y uno de esos atentados, te recuerdo que era contra el que era el vicepresidente colombiano Francisco Santos. España siempre ha tenido unidades de inteligencia, tanto de la policía como del CNI, en mayor número en determinados países como Cuba, como Venezuela y como México y como Colombia. En Colombia, básicamente, se ha perseguido siempre la relación de las FARC y la vigilancia de las FARC. Con las FARC, ETA, históricamente, ha tenido algún tipo de colaboración, como miembros de ETA se han formado en explosivos con las FARC, y miembros de ETA han llevado dinero a Colombia y a todos estos países para intentar blanquearlos. Bien, es cierto y curiosamente que Cuba, que era un país que tradicionalmente albergaba etarras, en los últimos años Cuba dejó, sobre todo con Felipe González, llegó a un acuerdo de que con Fidel Castro para que esto no ocurriera, y eso parece ser que se cumplió.

120 años se produjeron los asesinatos de Jack el Destripador. Hace algo menos, no mucho menos, prácticamente un siglo, la rebelión de los Boxer en China. Serán dos de los argumentos que os tenemos preparados para la segunda hora de programa, en donde también habrá momento décimo aniversario. Pero antes llegan las noticias en Onda Cero. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a poner al tanto de todo lo que está pasando en España y en el mundo. Y después continuamos.